Sonido de Plaza, sonido de Plaza. Proyecto de capacitación, y producción radiofónica, del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. De Plaza. Buenos días, siendo las 10 y 40 de la mañana, estamos acá en la Fundación Plaza del de Taller Escuela María Asunción Guglielmi, del proyecto Sonidos del Plaza de primero. Vamos a pasar a presentación de compañeros. Hola, soy Rocío. Están mis compañeros así que muy vergonzosos. Así que hoy también le vamos a presentar, tenemos el honor de entrevistar a Eliana, la fundadora de la escuela. Si quieres saludar. Hola, ¿cómo están? Y también a mi lado tengo a Brenda. Hola. Y bueno, y también vamos a contarles algunas novedades y agenda del colegio, lo que hacemos durante la semana y lo que venimos haciendo durante el mes. Así que también vamos a escuchar un poco de música, espero que le guste. Y también vamos a pasar a entrevistar a la fundadora, tenemos muchas preguntas para hacerle y estamos como contentos de tenerla acá y nerviosos también al mismo tiempo. Y presentamos la primera canción de la mañana, se llama Do It Wanna Know. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found. Seguimos en Sonidos del Plaza y también como le habíamos prometido la entrevista a Eliana, a la fundadora de la escuela, y estábamos escuchando Do It Wanna Know. Espero que le haya gustado. También tenemos el honor de que Mati, un alumno de tercer año, esté compartiendo el programa con nosotros, también un ex alumno de la escuela, Marcos, que ahora es nuestro preceptor, así que gracias por estar acá. ¿Quieren saludar? Hola. Hola a todos. No dijo su nombre, pero se llama Matías, así que Marcos, ¿quieres saludar? Hola, buen día a todos. Muy serio, pero bueno, es Marcos nuestro preceptor. Y como habíamos prometido en la entrevista de Eliana, vamos a hacerles unas preguntas que nos quedamos con intriga, así que bueno, espero que nos puedas contestar. Hola Eliana, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo surgió la idea de armar la escuela? Surgió de mi familia. Yo soy trabajadora social, pero desde muy chiquitita empecé a trabajar en hogares, a misionar. Me molestaba mucho las cosas que pasaban y no hacer nada. Y mi abuela, que es quien lleva el nombre de esta escuela, María, que falleció cuando yo era muy, muy chiquita, tenía 2 años, pero ella también trabajaba mucho por la gente y ella vivía cerca del Hospital Garrahan, no sé si lo conocen. Bueno, ella, conjunto con el padre Pancho, que era el padre que estaba ahí en ese hospital, empezaron a ayudar a la gente que venía del interior y que tenía sus hijos internados. Mi abuela empezó a hacer un trabajo muy grande con toda esa comunidad, empezó a tener a las familias de esos chicos en su casa, que vivían donde vivía mi papá. Así que un poco lo que hice fue seguir el legado que ella nos dejó. Mi abuelo, que es quien fundó la empresa, también empezó a trabajar mucho con sus propios empleados, a ayudarlos a que en ese momento era muy difícil tener su casa, era muy difícil comprarse su primer auto, no habían todos los préstamos que tal vez hay ahora, entonces él los empezó a ayudar. Entonces un poco lo que hice fue continuar con el trabajo que venía haciendo mi familia. Y la mejor forma para mí de canalizarlo fue por medio de una escuela, porque yo creo que la educación nos iguala, entonces creo que es la mejor forma de progresar y de ayudar. ¿Y qué te ocasionaba ayudar al otro? ¿Qué sentías? Yo en realidad no siento que ayude al otro. Creo que muchas veces lo que pasa es que ustedes sin darse cuenta me dan más a mí que lo que yo le puedo dar a ustedes. Yo empecé acá muy chica, tenía 18 años. Y a mí me ayudaron en los momentos más difíciles de mi vida. Quienes me ayudaron a levantarme fue muchas veces los chicos que estaban dentro de esta escuela. Me enseñaron a ver que mi realidad no era la única. Me enseñaron a tener miedo y a poder reconocerlo y a que no estaba mal. Y también a enfrentarme a eso y poder decir, bueno, cambiémoslo porque no nos gusta. Me enseñaron a cada vez que nos caemos a levantarnos. Yo creo que para mí es muy fácil a veces levantarme porque tengo muchas comodidades que me dio mi familia. Yo no tuve tantas necesidades de chica y yo me quejaba a veces de llena. Y viendo otras realidades es como que uno valora mucho más lo que tiene y se pone a pensar, bueno, pucha, tenemos que hacer algo y los que estamos en una situación de mayor comodidad me parece que tenemos que ayudar a los que no están en esa situación, porque además tienen mucho para darnos. A mí, la verdad es que me terminaron dando más ustedes de lo que creen viniendo acá todos los días que lo que yo les puedo dar a ustedes. Así que no es que me sienta en algo ayudar. me siento feliz, pero porque cuando veo a uno de ustedes feliz, como a estos que tuve que padecer, como Matías y Marcos, que me hicieron sufrir un montón, pero que la verdad es que hoy los veo así y me pone muy feliz que sigan acá, que progresen, que sean esas buenas personas que yo conocí y que tal vez en su momento, y a Sheila también que la estoy viendo atrás, en su momento ellos no creían tal vez en ellos, pero eran las mismas personas que ahora se la creen un poquito más. ¿Se fue formando como vos pensabas? No, ojalá. Yo soñé, creo que uno sueña, cuando sueña muy en grande. Y a pesar de que logré muchas de las cosas que soñé, no, todavía no llegué a la meta que quiero llegar. Todavía no me canso, por eso me fui a trabajar a otro lugar también, para poder desde ese lugar seguir ayudando acá e intentar hacer crecer a la fundación. Creo que la fundación también crece cuando las personas que trabajan dentro de la fundación crecen. Por eso es que me gusta que los profesores que tengo acá no sean los típicos profesores de escuela. Me gusta que mi director, que mi preceptor, que Sabrina, que todo mi equipo no sea el convencional, que creo que lo podrán ver. Tienen una paciencia extraordinaria con ustedes. Pero, ¿no los hacen sufrir un poco? La verdad que sí. Pero a mí eso me llena de orgullo y creo que en un punto que ellos crezcan, que ellos sean distintos y que a muchos de nosotros también busquemos crecer afuera para hacer crecer a la fundación, siento que nos ayuda mucho, pero creo que todavía no alcanzamos nuestra meta. Y creo que ustedes también aportan a esto. Yo cuando era más chica era muy estructurada, hasta que un día pum, se vinieron abajo todas las estructuras y fue todo medio a pulmón. Hoy estoy en ese momento, a pulmón, día a día, ver cómo resuelvo cada inconveniente que se va presentando. Creo que siempre es un desafío. Nosotros habíamos estructurado la fundación desde un lugar, la escuela desde un lugar, la atención a ustedes desde un lugar. Y hoy justo hablaba con Marcos de cómo eran ellos cuando apenas llegaron y cómo es ahora, que cambiaron mucho cómo ustedes están adentro de la fundación. Antes era distinto, antes se daban clases hasta distinto. Y creo que va mutando. O sea, todo lo que yo pensé y todo lo que yo planeé de cada espacio, hasta lo edilicio, o sea, hasta las aulas tuvieron que cambiar porque se juntaban muchos chicos en un aula y pocos en otra. Entonces, bueno, no, todo lo que planeé no salió como quería, pero creo que está bueno que tampoco salga como yo quería, porque cada grupo que viene le da su impronta personal y le va aportando su granito de arena a esta escuela. Así que está bueno en un punto, a pesar de que me ponga nerviosa. ¿Te gusta cómo se formó cada cosa? Me gustaría que ustedes intervengan mucho más en algunas cosas. Me gustaría que en algunas cosas los alumnos sean las voces cantantes. Me gustaría que se quieran un poco más entre ustedes y que eso lleve y se replique en el día a día de la fundación. Creo que si todos los cursos se llevaran bien, podríamos crecer mucho más, podríamos hacer más actividades. O sea, me gusta cómo se va dando, creo que ustedes pueden hacer mucho más que nos va a llevar a crecer en la fundación. ¿Te gusta cómo se manejan los profes y el personal de la escuela? Sí, me gusta y creo mucho en ellos y confío mucho en ellos. Yo si no hubiese sido por ellos no me hubiese podido ir como estoy ahora, que la manejo a la distancia y que dejé a mi representante acá, Emilia, y a las chicas, que la verdad es que si no tuviese el equipo de profesores que tengo, los directores que tengo, los preceptores, no podría irme tranquila. Yo soy muy obsesiva del trabajo y me cuesta mucho separarme, y me cuesta mucho no controlar la situación y todo lo que pasa. Entonces, pero por suerte tengo un equipo que también es así, entonces me entero de todo, me entero quién falta, quién no, quién se pelea, quién no. Los conozco de nombre porque todo el tiempo me hablan de ustedes. Así que en un punto, si son famosos. ¿De buena manera o de mala manera? No, de buena, de buena. ¿Qué otras actividades hacen en la fundación o qué otros proyectos tienen? A mí me gustaría, un proyecto que quiero, es que podamos hacer cosas en sus barrios. Creo que hay muchas cosas para hacer en sus barrios, pero que tienen que en un punto decirnos ustedes cuáles son y organizarnos con ustedes. Mi ideal hace mucho tiempo es que podamos, que ustedes, era un proyecto que yo tenía, que ustedes hagan, traigan las problemáticas que ven, las cosas que ven que no les gustan, y una idea de cómo poder cambiarlo para poder nosotros acompañarlos y que podamos hacer algo en donde transcurre todo el tiempo de su vida, que básicamente es en sus barrios y que tiene un montón de cosas que a mí particularmente me encantan, el sentido de barrio que tienen, y que nosotros creo que podríamos aportar algo también como equipo de la fundación, con los profes, todos. ¿Estás contenta y orgullosa de lo que lograste? ¿O lo que quizás lograron juntos? Yo no me siento que yo logré. No, bueno. creo que, como dije antes, que tengo un buen equipo, que tuve buenos alumnos, que a pesar de que, como dije en un momento, me hacen doler la cabeza y hoy en día muchos también me siguen haciendo doler la cabeza, y que cuando vuelva, porque pienso volver a estar todos los días acá, me van a hacer volver a doler la cabeza, pero creo que sí, que está bueno lo que logramos, pero lo que logramos todos, ustedes también lo logran viniendo acá todos los días. O sea, si ustedes no vinieran, nosotros no tendríamos nada. Así, bueno, la última conjunto. Pregunta era lo que nos contaste al principio, el nombre de la escuela, a qué persona pertenecía o qué homenaje tenía. Como les dije antes, es mi abuela, es la mamá de mi papá. Le pusimos ese nombre porque justamente por todo el trabajo que ella hacía, que un poco en mi familia decían que yo seguí eso. Para mí no le llegó todavía ni a los talones, pero bueno, creo que es una linda forma de recordarla. Para mí a la gente hay que recordarla bien y hay que recordarla con una sonrisa, y me pareció también un buen regalo para mi papá y para mi tío que pudieran ver el nombre de su mamá en una escuela que todos los días intenta ser mejor, que es distinta, y que eso sí me enorgullece decir que somos distintos, pero nada, creo que está bueno que lleve su nombre y que eso la mantiene viva de alguna forma. Bueno, entonces hasta ahí era la hoja que hicimos de preguntas, así que gracias por venir, gracias por compartir este momento con nosotros y por contestar todo lo que te pedimos. No, gracias a ustedes, espero que vengan todos los días, que estudien, que no falten y que se porten bien, por favor, y no me hagan sufrir a los profesores. Vamos a tratar. Presentamos la próxima canción del programa. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, and not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Yeah. Volvimos, así que esto fue todo. Vamos al cierre del programa. Gracias a todos por compartir esto. Así que, Brenda, te puedes despedir. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por la visita que tuvimos. Un beso. Espero que les haya gustado. Y bueno, esto fue el programa del día de hoy. Así que gracias por compartirlo y estar ahí del otro lado. Bueno, y ahora vamos a terminar el programa con un cuarteto de Ulises Bueno. Sangre, soy mi propia ideología, mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira. Resucito cuando siento que se vuelan mis... Sonido de Plaza, Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza.